mal, mal nos prophètes. Mama bota ngaya pesa ngai mokolo wangu oya kufana kanga na imite unaselaka mapona banda kikela sina yebi mwangu oya basuki singa na yebite bomo unaselaka bomo unaselaka bomo unaselaka bomo Vamos a tener la luta. Vamos a tener la luta.